presentamos el número 2 de la revista de Informe Sur, que le hemos llamado Informe Sur, y en la línea que queremos llevar desde la cooperativa Autonomía Sur, que es hacer informe, analizar nuestra realidad en las tres líneas fundamentales que estamos trabajando desde la cooperativa, que es relaciones laborales, economía social transformadora y economía andaluza. El primero lo dedicamos a las relaciones laborales, este segundo a la economía social transformadora y el tercero estamos ya viendo que lo vamos a dedicar a algo que nadie habla y que creo yo que van a seguir sin hablar, que es analizar la economía de Andalucía. Algo que por otro lado nos parece muy extraño y muy lamentable. Un territorio con 8 millones y medio de habitantes y con una realidad completamente distinta a la demás, y con 10 universidades públicas, creo, se dedique a CJCR y estas cosas y no analizar la realidad de la economía que nos determina en nuestras vidas tanto, ¿no? En este caso, cuando hemos abordado el tema de la economía social transformadora, fue fundamentalmente porque nosotros llevamos 10 años trabajando desde una sociedad laboral de trabajadores y después pasamos a cooperativa. Veníamos del mundo del derecho o de estudios y hemos entrado en un grupo o en un sector que se llama economía social, que está compuesto por cooperativas, que está compuesto por fundaciones, pero que en realidad la economía social que nosotros estamos haciendo y por la que nosotros estamos trabajando y por la que nos sentimos militantes y activistas de esa economía social se aleja un tanto de lo que se entiende por economía social, se aleja mucho de lo que se entiende por cooperativismo en Andalucía. De ahí que quisiéramos poner por escrito qué entendíamos o cuál es nuestra apuesta de economía social. Nosotros entendemos por economía una frase muy feliz que la ponemos aquí al principio, que la cooperativa es la forma normal entre personas que no quieren explotarse. Poco más hay que añadir. Nosotros hemos puesto 48 páginas, se pueden poner 854 más, pero la cooperativa en realidad prácticamente es eso. Si nos unimos unas personas que queremos generar bienes y servicios sin explotarnos, todo lo demás viene solo. Es una forma de hacer economía desde la asamblea, hacer economía desde las relaciones igualitarias, hacer economía desde el reparto, hacer economía desde la democracia. ¿Eso qué tiene que ver con el concepto de cooperativismo que tenemos en Andalucía? Yo le preguntamos a cualquiera que es una cooperativa. Pues es difícil, o sea, es muy distinto. Porque por un lado, el origen o en la historia de las cooperativas andaluzas tenemos la idea de las cooperativas agroalimentarias o de agricultores. Agroalimentaria es aquella que tienen algo de industria agroalimentaria, pero de agricultores. ¿Qué ocurre con estas cooperativas? Que esas son cooperativas de propietarios, dueños de tierra, grandes o pequeños. En la cooperativa de mi pueblo, Morón de la Frontera, está el mayor latifundista del pueblo y de muchos pueblos, que es el Conde de la Maza, ahora Condesa de la Maza. Bueno, pues él es cooperativista. Claro, si yo explico en mi pueblo que yo estoy en una cooperativa y le digo una cooperativa de abogados y economistas, ¿eso qué tiene que ver con lo que yo entiendo por cooperativa? Eso por alejarnos mucho. Pero por otro lado, hay una línea de alejamiento más que acercamiento a lo que nosotros entendemos por cooperativismo autogestionario en los últimos 20 o 30 años en Andalucía, que es, si hay un conato de cooperativismo en la transición, cuando gente de izquierda abrazan, como por así decirlo, las cooperativas de carpinteros, hay muchas cooperativas en el sector del mueble, de mi pueblo, en los sofás. Unas cooperativas se generaron al calor de, en mi caso, en mi pueblo, del PT, precisamente una organización muy jerárquica que genera cooperativas. Claro, aquello acabó como acabó, no hay mucha coherencia, pero sí había el mito de la cooperativa de los trabajadores que no tuvieran patrón. Eso ha ido alejándose completamente, tanto porque la realidad ha llevado, el neoliberalismo en todos los casos ha llevado a otra cosa, ha llevado a la idea del empresario como el héroe social, el emprendedor, el hazte a ti mismo, ha llevado por ahí. Y por otro lado, desde la Junta de Andalucía, la dinámica de la economía social es hacer que las cooperativas sean competitivas. Y si para que las cooperativas sean competitivas tienen que dejar que haya socios capitalistas, las hay, ya es posible. Es decir, están haciendo unas cooperativas que para ser competitivas en la economía global cada día son menos cooperativas y más empresas convencionales. Por tanto, tanto el concepto originario que hay en nuestro territorio de lo que es una cooperativa, como la ideología y las líneas políticas que llevan desde la Junta de Andalucía a hacer que la cooperativa sea una empresa más dentro del mercado capitalista, claro, con eso nosotros en la cooperativa nuestra, en Autonomía Sur, estamos muy alejados. Y nosotros todo lo contrario, intentamos hacer cooperativa como forma de gestionar una unidad económica de producción de bienes y servicios, que haya unas fórmulas cooperativas en el imaginario cooperativo de democrático, o ya sean asociaciones, ya sean fundaciones, ya sean grupos informales de generación de bienes y servicios, donde lo importante no es la forma jurídica, sino fundamentalmente, y esto es algo más teórico, pero que va por ahí, es a romper con la idea del trabajo asalariado. Un patrón que utiliza unos recursos humanos como factor productivo y de ahí saca dinero. Si yo te contrato a ti y yo gano dinero a costa tuya, te empleo, y si yo no gano dinero a costa tuya, no me interesa. Por tanto, y cuando somos cooperativas no hay ni patrón ni empleado, estamos hablando de otro trabajo asalariado, de otro concepto de trabajo asalariado. Esto, teóricamente, estaríamos atacando uno de los pilares básicos del capitalismo, que es el trabajo asalariado. Y por otro lado, en el subconsciente nuestro, es decir, al final lo que nosotros queremos es utilizar unos medios de producción que no estén en manos de otros. Alguien que es el capitalista, que tiene unos medios de producción de propiedad privada, que, como tiene esos medios de producción, utiliza a unas personas, genera unos bienes y servicios y saca unos beneficios. Es una empresa privada convencional. En el fondo de nuestra forma de entender la cooperativa es que los medios de producción estén colectivizados. La tierra para el que la trabaja, las oficinas para los que las trabajamos. Si hacemos una visión muy política, muy militante, muy activista, pero yo creo que es necesario teorizar qué tipo de cooperativa queremos. Estamos hablando de una unidad económica de producción que atacan la propiedad privada de los medios de producción y que atacan el trabajo asalariado como elemento de mercantilizar a las personas. Si nosotros avanzáramos por ahí, si fuéramos capaces de generar un sector muy potente de unidades económicas de producción de bienes y servicios, donde no exista el trabajo asalariado y no exista la propiedad privada de los medios de producción, si al mismo tiempo generáramos una distribuidora que sirvieran para distribuir esos bienes y servicios que se generan desde esta fórmula de generación de bienes y servicios, y si generáramos un tipo de consumidor, que somos nosotras mismas, que somos productores y consumidores al mismo tiempo, que no valore tanto el precio, lo cuantitativo, lo capitalista, como otras cosas, estaríamos generando dentro del capitalismo un proceso económico no capitalista. No sé cómo llamarle, pero no capitalista. Porque no nos guiaríamos en la producción de los bienes y servicios, en la distribución y en el consumo, por las líneas básicas que tiene el capitalismo, que es producir para generar beneficios. Estaríamos produciendo para satisfacer necesidades. Porque no se estaría generando bien una economía para acumular capital, sino que estaríamos generando una economía para el reparto. Y porque no estaríamos generando un sistema productivo jerárquico, sino horizontal. De eso estamos hablando nosotros en términos abstractos o en términos teóricos cuando hablamos de qué economía social queremos y a qué le ponemos el segundo adjetivo, que es transformadora. Hay muchas características que te dicen Ángel Calle, lo llama entre adaptativo o transformador. Hay un cooperativismo adaptativo al mercado y hay otro en los extremos, ¿eh? Uno que puede ser muy adaptativo al mercado y si a mí el mercado me dice tú tienes que ser competitivo, pues yo soy competitivo. Y si la cooperativa tiene que contratar a gente y no respetarle el convenio, hay cooperativas que contratan a gente y no le respetan el convenio. Y son cooperativas. Pero para adaptarme a ser competitivo en el mercado, tengo que hacer eso. Y en la otra esquina podríamos visualizar estas cooperativas que son anticapitalistas o no capitalistas o que buscan fórmulas de economía no capitalistas, llamando capitalistas a aquellas fórmulas que se basan fundamentalmente en el trabajo asalariado, en la acumulación de capital y en la propiedad privada. ¿Vale? Esto como... ¿cómo se baja? Nosotros estamos todos los días en el pie de obra. Nosotros asesoramos sindicatos, asesoramos cooperativas, pero nosotros entendemos que no es compatible, no. Que creemos que hay que romper con esa dinámica de los que piensan y los que hacen. No, hay que hacer pensando y hay que pensar haciendo. Por eso para nosotros que hacemos es tan importante pensar de vez en cuando para qué hacemos y cómo lo hacemos. Esto es fundamentalmente lo que busca estos informes. Aclararnos a nosotros mismos dentro de la dinámica de la práctica concreta de la cooperativa, nuestra cooperativa que quiere generar cooperativa, qué tipo de cooperativas quiere generar, y no solo cooperativa como forma jurídica, ¿eh?, sino como unidades económicas de producción. Por eso para nosotros es importante pensar, teorizar, no teorizar para que se quede en un departamento o generar un libro o generar un objeto en sí mismo, sino como medio para el elemento fundamental para que el que nosotros generamos la cooperativa, que es aparte de para no avergonzarnos de las cosas que nos da de comer, que es transformar nuestra realidad. Esos dos elementos, uno más egoísta, que es soy economista y lo tengo jodido sin trabajar para ello. Bueno, pues lo estamos intentando los que somos economistas, abogados, no trabajar para ellos, sino trabajar para nuestra gente. Y por otro lado, transformar lo que tenemos alrededor, porque si no transformamos lo que tenemos alrededor y generamos muchas cooperativas, como cooperativa estamos muertas. La única fórmula que tenemos de avanzar es generar muchas cooperativas. Podemos generar muchas unidades económicas de producción democráticas que producen cosas, pero si no generamos distribuidoras, ni generamos personas que consuman políticamente o que sean conscientes del que el consumo es política, no tiene futuro los productores. Y al mismo tiempo hay otra pata que se llama la financiación. Igual que la tierra para el que la trabaja, el ahorro para los que lo trabajan. Eso es COP57. COP57 es una manera de decir, hay unos recursos financieros, unos ahorros, que en lugar de dárselos a gente que con esos ahorros saca más dinero únicamente por tener capital, es decir, esos ahorros se los vamos a poner en manos de gente que quiera hacer otra economía. Eso es COP57, esas son las herramientas financieras de la economía social transformadora. En conjunto, eso es lo que intentamos explicar aquí, que es por qué principio, por qué valores, por qué guía, por qué pensamiento económico-político nos guiamos para actuar en el día a día desde la producción, desde la distribución, desde el consumo y desde la financiación. En casi todos estos elementos, que cuando digo producción, distribución, consumo y financiación, estoy hablando del proceso económico, es moronero, muy simple. Pero si nosotros en cada uno de esos elementos le metemos una inyección de democracia, una inyección de asamblearismo y una inyección de reparto en la producción, en la distribución, en el consumo y en la finanza, no habremos ganado las elecciones, pero estaremos haciendo anticapitalismo. Estamos convencidos y lo vemos a diario. Aquí y fundamentalmente en otros territorios. Digo fundamentalmente en otros territorios porque en Andalucía tenemos mucho campo por hacer y desgraciadamente, aunque se nos diga que Sevilla es la ciudad con más cooperativas del mundo, o se nos vende así, a nosotros la cantidad no nos importa, nos importa la calidad. Claro, entonces nosotros tenemos que decir qué cooperativismo, qué economía social y fundamentalmente y para qué lo queremos. Porque si no lo queremos para transformar la sociedad, podemos generar 800.000 cooperativas, incluso los condes, duques y los propietarios pertenezcan a cooperativas. De hecho, lo hacen. Eso es, para eso, esto es un medio para eso, para alcanzar la finalidad que genera otra economía. Desde cómo lo hemos generado, cómo lo hemos planteado, tenemos mucho escrito y lo que hemos hecho siempre es reducir para que quede leíble y demás. Uno, explicar bien o medianamente bien unos principios básicos, que es lo que yo os he dicho aquí, para qué y qué entendemos nosotros por prácticas económicas para transformar. En este caso nosotros vamos a Andalucía porque no nos vale, esta fórmula económica para transformar no serviría en Euskal Herria porque ya existen, y porque fundamentalmente para Euskal Herria le hace falta otra cosa. Allí no hay latifundio, allí no hay cosas que hay aquí, pero parece que lo tenemos que explicar. Tenemos que explicar que hablamos en Andalucía porque tenemos un contexto territorial completamente distinto. La idea es básica, y después planteamos cómo hacerlo en lo concreto. Entonces los compañeros del área jurídica, pues habla el marco jurídico para montarte una economía o para dentro del marco en el que legal cumplas con el Estado, ya sea en términos de seguridad social, en términos de registro cooperativo y demás. Los otros compañeros dan unas claves económicas. Si vivimos en capitalismo, tenemos que saber cosas del capitalismo para incluso ir en contra de él, y tenemos que saber hacer contabilidad, tenemos que ser solventes, no tenemos que ser competitivos, pero tenemos que ser competentes, y eso es muy distinto. Y después hablamos en la otra parte de dónde ya se están haciendo este tipo de cosas o dónde se podrían dar pasos adelante en este tipo de cosas, como es fundamentalmente en el desarrollo local. Se podrían utilizar los ayuntamientos perfectamente para esto. Uno. Dos. ¿Cómo desde el sindicalismo se puede apoyar este otro tipo de economía? ¿Cómo los sindicatos de clase, no estoy hablando del otro sindicato, pero los sindicatos de clase, incluso los sindicatos anarcosindicalistas, podrían estar hablando bastante más de la autogestión y no quedarse enrocados en un plano completamente defensivo de los derechos conseguidos, sino que podríamos ir a por los medios de producción? Y en eso, o los sindicatos, la frase inicial de la cooperativa es la forma normal entre personas que no quieren explotarse, es de un sindicalista cooperativista de Quebec, que es un territorio donde están muy avanzado, y el sindicalismo y el cooperativismo no han sido frentes de conflicto, sino todo lo contrario. Incluso en nuestra cooperativa lo vemos así. Nosotros somos abogados laboralistas y entendemos eso como la defensa, pero entendemos que el ataque es ir va por los medios de producción y no deja los medios de producción en medio del otro, que me van a explotar tarde o temprano. Eso con respecto a los sindicatos. Y después, tema de género y tema de marco asociativo, como un movimiento social, como una asociación, en este caso, que ha trabajado con discapacitados en la ciudad de Cádiz. Ellos siempre dicen, en el territorio donde más desempleo hay del mundo, y entre comillas, si es el territorio donde más desempleo hay del mundo y además tienes problemas de discapacitados, pues imaginaros, ahí están trabajando ECUA y exponen su experiencia. Y después, economía social transformadora y la soberanía tecnológica, que la ha hecho aquí don Daniel, y explícate un poquito también, explícame un poquito y ahora hablamos en común, ¿no? Bueno, en realidad es una perspectiva un poco como al haber trabajado en Guadalines, que es un proyecto de la Junta de Andalucía sobre temas de tema de los valores. En principio es sacar herramientas tecnológicas para compartir y demás, ¿no? Dentro de lo que cabe, dentro de nuestra filosofía. Y al estar en el vientre de la bestia, por llamarlo de alguna manera, te das cuenta como eso no es como tal, es un escaparate que hay quien esté mandando en ese momento, pues le hace falta o no, es conveniente o está de moda y demás. Entonces, más o menos, pues una perspectiva un poco de dónde se empezaba desde hace un montón de años, desde el principio de los 70, de cuando se empezó ya con esa filosofía de compartir contra las patentes de software y demás, que en principio ya se extrapoló a otros temas, como por ejemplo el tema de la música, con los Creative Commons, el Copyleft y demás. Y es una analogía pura y dura. Y luego, básicamente, cómo en Andalucía se pudo llevar a cabo hace ya un montón de años, que casi que era referente para muchos territorios del mundo, incluyendo Latinoamérica, Ecuador, que ya adelantó de sobra a Andalucía en esa materia. Y la verdad es que desde hace 3 o 4 años casi que no hay presupuestos ya, no hay nada, es decir, eso se acabó. Entonces tú dices, bueno, todo este trabajo que se hizo, ¿hacia dónde va, no? Entonces, para valorar un poco que esas redes que se pueden crear favoreciendo el desarrollo local, es decir, los beneficios que trae lo que llamamos el software libre, extrapolado a lo económico y a las relaciones humanas, relaciones laborales. Pero llega un momento que desde la institución, si no se puede, pues nada, pues desde siempre se ha intentado hacer desde la manera del plan autónomo, incluso desde Ocupa Italiana, que también fue bastante potente el movimiento en el principio de los 90, con el tema del hacker cívico y demás, bueno, el movimiento hacker puramente dicho, no el pirata, y poco más. En principio eso es lo que pudo haber sido y no fue. Y el AGE, que es el asesor, los polis malos, cuando van a la cooperativa, explica un poquito lo que hemos escrito y a qué nos dedicamos en ese plano. Bueno, nosotros, como ha dicho Oscar, nos dedicamos fundamentalmente a hacer los polis malos, al asesoramiento y gestión de entidades de economía social, economía social y transformadora, y fundamentalmente cooperativa. Nuestra actividad del día a día es estos impuestos, contabilidad, los seguros sociales, la gestión de esa, el confrontar esa precariedad que muchas veces tienen las cooperativas con cómo hacerlo y adaptarlo a su situación con respecto a sus seguros sociales, o cómo fundamentalmente gestionarse de la manera más eficiente posible. Entonces, y ya pues a partir de ahí casi todos los servicios que yo requiera, búsqueda de ayuda, de financiación, como enlace también con la Comisión Técnica 1.5.27, su constitución, su transformación, su presentación de recursos, su emisión de requerimientos. Ese es nuestro y un plano, y ya aparte del plano técnico, jurídico, económico, psicológico, psicológico de hombro. Y también un elemento fundamental en caso concreto, como por ejemplo nos pasa, de tener una idea feliz por parte nuestra, entre comillas. Ejemplo, Conil de la Frontera, 48 hosteleros nuevos. Pongo un caso de cómo se confronta lo económico con lo político, ideológico. 38 inicialmente, después 48, ¿no? Pequeños hosteleros en Conil, que dicen, vamos a juntarnos para hacer una plataforma de booking y no pagarle a una multinacional que controla un software de pillar las habitaciones. Se unen, les sale estupendamente, generan una cooperativa, bueno, les generamos una cooperativa de servicio, son actualmente una cooperativa de servicio, y lógicamente la capacidad económica que tienen es brutal. A priori algunos lo veían, a posteriori se han quedado deslumbrados, pues hasta tal punto que ya lo decía la bruja avería, pero no le echamos cuenta, sola no puede, con amigos sí. Pues ellos lo han visto claro, como al unirse, pues no sé, el barril de cerveza le sale al 50%, son una potencia económica. ¿Qué ocurre aquí? Que si tú desde un cooperativismo economicista te puedes convertir, eres una cooperativa de servicio, pero te puedes convertir en gestionar la cooperativa de servicio como el mayor hotel que hay allí. Ellos además parece que han hecho un eslogan que es el mayor hotel de Conil es con Hilos Peda, que es esta cooperativa, ¿no? Si tú actúas como una gran empresa y empiezas a comprar en términos economicistas, probablemente gran parte del tejido comercial de Conil caiga, porque van a empezar a comprar fuera porque sale mucho más barato, ¿verdad? Entonces, a lo mejor creamos un monstruo. Si empiezan a comprarle la casera, la Coca-Cola, no sé qué, la sábana, que ya ha ido allí, el que vende sábana, el que vende toalla, el que vende... Claro, si tú haces eso y no lo compaginas con un trabajo político ideológico, lo pongo como ejemplo claro, ¿no? De tú generas una cooperativa que económicamente es un cañón, una cooperativa de servicios de propietarios, pero una cooperativa económicamente es un cañón, que en teoría podría servir para el desarrollo territorial de tu pueblo, un pueblo costero que ha mantenido un modelo turístico distinto, un modelo de sostenibilidad distinto, y de buenas a primeras hace pan. Si tú no acompañas ideológicamente ese proyecto, nosotros le hemos dado una forma de cooperativa, pero el contenido, la realidad, puede convertirse en el mayor hotel de Conil. Vemos como de un caso de éxito podría ser un caso de todo lo contrario. Podríamos estar generando algo que no tiene nada que ver con el inicial. También comentar que el caldo de cultivo ya estaba, en cierta manera, porque Conil siempre se ha atendido, yo conozco un poco el pueblo, soy de allí, ¿no? La contratendencia de Chiclana, por ejemplo, de un modelo turístico que son hotelazos, todas las cadenas de hotel habida y por haber que pueda haber en el mundo, están en Chiclana. Entonces, desde Conil siempre se ha visto con recelo, no por el tema de que allí hay más trabajo, entre comillas, sino que se ha asumido ese concepto de que es mucho más depredador, no deja tanto dinero, y el turismo de Conil es totalmente distinto, más integrador, aunque en verano, julio, agosto ya es un poco desesperante por el número de gente que hay, pero dentro de lo que cabe, no son turistas de ¿cómo se llama? De hecho de pulseritas, sino que por lo menos, sí. Y ya por lo menos está bastante asumido el tema ese. Entonces, claro, ese caldo de cultivo, y siempre que ha habido, para todos siempre ha habido asociaciones y demás, siempre ha estado desde el pensamiento colectivo, y quiera que no, pues por lo menos hay tira. Esperemos, como ha empezado a andar la cooperativa, yo creo que se formó, la turística se formó hace 3 meses como tal, o 4 a lo sumo, pero y ahora es cuando está empezando a andar, y yo creo que hay esperanzas, hay, ¿no? Esos son elementos concretos de acompañamiento de economía social. Después los hay más pequeñitos, más, pero siempre lo que dice Dani, siempre tiene que haber un sustento de movimiento social. No puede, cuando ahora hay los ayuntamientos del cambio y vamos a hacer, como no haya, como tú quieras intervenir y no acompañes desde el movimiento social. Nosotros nos gusta decir que en el fondo yo vengo de un Ocupa, de Morón de la Frontera, y yo el traslado a la cooperativa es el mismo funcionamiento que hemos tenido en la Ocupa toda la vida. Entonces, es pasar de ser un movimiento social a ser un movimiento socioeconómico. Porque desde nuestras izquierdas siempre hemos supuesto que lo económico es lo de ellos. En mi centro social todavía no se puede hacer un concierto pagando la voluntad, porque está mal visto que haya flujo de dinero. Es como un ejemplo de cómo nos chirría a los movimientos sociales hacer economía. Claro, eso cuando ves en otros territorios un movimiento social muy potente, Cataluña y demás, cómo lo tienen completamente integrado, teniendo la salvaguarda y los cuidados, como he dicho, que puede hacer que pasar de un movimiento social a un movimiento todo lo contrario, pero sí es verdad que si no, al final es trasladar el movimiento social al movimiento socioeconómico la misma forma de actuar, de asamblea, de reparto, de tareas, de corresponsabilidad, que debe haber en los movimientos sociales pasar a los movimientos socioeconómicos. Ya hablamos, lo que pasa es que yo hablo mucho. A mí, cuando estáis hablando de formas cooperativas, de lo que la gente está haciendo y darle luego otra forma que no sea empresaria, sino cooperativista, y que además pues que lo acompañe de un cambio ideológico político y tal, ya no solamente en la manera de hacer, sino qué es lo que estás haciendo. Porque hay sectores que están bastante más deprimidos que otros, hay cosas que ya están de demasiado, porque está guay que haya una cooperativa en Conil, pero es que el turismo igual no es sostenible para la costa andaluza, ¿sabes? Entonces, muchas veces queremos encajar en formas cooperativas lo que nosotros queremos hacer, pero igual lo que nosotros queremos hacer no encaja dentro de una economía sostenible. Entonces, ¿eso cómo se come? Porque al fin y al cabo todos queremos trabajar de lo que hemos estudiado, o de lo que podemos, ¿no? Entonces ahí hay como una, yo creo, una falta de conocimiento de lo que es la economía regional o local, o qué es lo que se necesita, o ponerte al servicio de... Hay un elemento que es un... exabrupto, a lo mejor es un exabrupto, pero se llama la diferencia entre el valor de cambio y el valor de uso. En la economía social transformadora tenemos que tender al valor de uso. Si el capitalismo me dice, haz esto porque da mucho dinero, turismo de pulserita y demás, dice tú, cuidado, eso, ¿qué valor de uso tiene en mi gente? Si a nosotros en nuestra cooperativa el valor de cambio, lo que te dice la demanda, lo que te dice el capital, lo que te dice el mercado chino que va a construir, cuidado, ¿esto qué valor de uso real tiene la satisfacción de las necesidades de la gente? Al final el valor de cambio mira la acumulación de capital, el beneficio, la rentabilidad económica, y el valor de uso lo que te marca es la satisfacción de las necesidades de la gente. Tú no puedes hacer cosas para satisfacer las necesidades de la gente si no satisfaces las tuyas previamente. Pero tampoco vale únicamente hacer lo que te pida la demanda. Es un equilibrio muy complejo. Nosotros en Autonomía Sur hemos tenido siempre ese mismo equilibrio. Nosotros decimos, ¿el valor de cambio qué es? Que un sindicato me contrate para yo prestarle servicios laborales. Vale, coincidimos ahí en que es un sindicato y además no son los desclasados, sino que son sindicatos que siempre andan por este lado más. Y ahí compaginamos como que el valor de cambio está porque nos lo pueden pagar y tiene un valor de uso porque para nosotros satisfacemos una necesidad que entendemos que sirve para la transformación. Ahora bien, eso está claro, porque ellos tienen poder de mercado, de compra de servicios. ¿Qué ocurre cuando nos llegan 10 asociaciones de gente precaria que quiere empezar a dinamizar una actividad económica? Y no es que no nos pueda pagar, es que casi que tienen problemas para todo. Pues nosotros ahí trabajamos para ello. ¿Guiándonos por qué? Por el valor de uso. ¿Por qué podemos hacerlo? Porque por otro lado estamos comiendo nosotros. Entonces, es un difícil equilibrio entre guiarte por el valor de uso, sabiendo que en el capitalismo el que manda es el valor de cambio. Estamos hablando de fronteras, de contradicciones, de límites, de lo que ocurre en la vida real, que no todo es blanco o negro. A nosotros, esta línea de decir, ¿es más importante una cooperativa de 30 personas o 30 personas que quieren montar cooperativa? Igual. Es más, desde el punto de vista militante político, está claro cuál es. Pero desde el punto de vista económico que tenemos, que cuadra balance, porque si no, nosotros... Aquí hay una diferencia, que nosotros no hacemos militancia a partir de las 7 de la tarde, sino desde las 7 de la mañana. Y eso significa que tienes que guiarte por una cosa y por otra. Y no estamos en tonos negros o blancos, estamos en tonos grises siempre. Sí, igual yo me refería un poco más sobre la elección del servicio negocio, que ¿no? se quiere dar, no tanto desde vuestra cooperativa, sino de la persona que se va a asesorar. ¿Sabes? Porque yo conozco mucha gente que no tiene trabajo, entonces la opción rápida que tiene es montarse un bar. Sí. Y es como decir, es que vas a fracasar ya porque es que hay tantos, o igual triunfa, pero, y tiene una forma igual en la cabeza de cooperativa y tal, pero igual una formación ya no solo sobre consumo, sino, joder, que igual no tenemos una creatividad muy amplia en cuanto a qué es lo que se puede ofrecer en un territorio concreto como este, ¿no? Y máxime cuando no estamos analizando la economía en su conjunto. O sea, no es que no lo haga la universidad, es que tampoco lo hacen los movimientos sociales. En Argentina se entiende de economía, sabe lo que es el tipo de cambio, todo Dios. Igual han tenido un corralito, ¿no? Pero sabe qué es el tipo de cambio. Todo se aprende a base de catapumba, ¿no? Aquí, desde los movimientos sociales, yo cuando estudiaba economía, yo ya iba a pasarme al enemigo. Entonces, los economistas son enemigos. La economía, vale, yo entiendo que los economistas sean el enemigo porque han dado muestras de serlo, ¿no? Pero la economía no puede serlo, porque nosotros tenemos que saber de economía. Y ahí es verdad que hay una deficiencia clara de no conocer una estructura productiva, hablando ya en plan qué tipo de negocio o de satisfacción de necesidades puedes hacer. Claro, claro, para eso es bastante más fácil generar un concierto que una charla de esto, pero lo cual no quita que al menos los que somos conscientes de la relevancia que tenga esto, que nosotros hay que perseverar mucho. De todas maneras, también en lo que nos llega a nosotros, a nosotros nos llegan negocios, actividades, emprendimientos colectivos de todo tipo y muy rebuscado, como diciendo, lo raro vienen a nosotros, ¿no? Y ole. No sé, pues ahí ahora hace el pan, alrededor del pan, hay otra forma de generar actividad. Y eso tiene bastante más importancia de la que le damos, porque el pan es el pan, ¿eh? El pan es el pan. Y como eso, no sé, es que hay bastante actividad de ese tipo. Es que ahí, si nos ponemos a contar sectores, casi todo. De todo, desde bastante del sector tecnológico, cultura, las artes, agroalimentario, en bastantes cosas. Precisamente, yo qué sé. O limpieza. Hay una gente que son los tres ingenieros que hacen su aceite y además venden las plantas del olivo también. Otra gente que se acaban de constituir, pues hacen desde servicios fotográficos, gestión de web e incluso y también, vamos, elementos políticos, cooperativas, ese que hacen estudios y que participan de la universidad, en fin, la verdad es que la diversidad es grande. Sí, sí, sí. Y dentro del sector cultural, por ejemplo, el mundo de Jerez, cómo intenta compatibilizar el tema cultural con el tema de vivir, ¿no? Ya el mémole económico como sea, pero por qué, ¿no acuerdas dónde estuvimos? En la bodega aquella, que había muchísima gente y todo el mundo era del mundo de las artes, ¿no? Y decía, es que estamos hartos de que todo por todo se paga y nosotros vamos gratis, ¿no? ¿No? Entonces allí se estableció como una correlación de unir esos dos ámbitos, de decir, nosotros hacemos una actividad que satisface las necesidades de la gente y por otro lado tenemos que ganarnos la vida con esto. Y como y en Jerez hay un núcleo muy interesante con muchas contradicciones, sí. Muchas contradicciones, procesos lentos pero con una mentalidad muy clara de que la afectación no es exclusivamente para ellos o para esa entidad o para esos dos o tres, sino que tiene que ser algo más grande y que tiene que cambiar algo, como puede ser desde un barrio hasta luego la gente que forma parte de la cultura activa de Jerez, por ejemplo. Claro. Y lo tienen muy claro. Entonces encuentran muchas respuestas. Lo que decía, lo que se refiere a Oscar, hablaba aquel día aquella chica de decir, yo estoy muy contento que por fin se hable de dinero abiertamente. entre la gente de la cultura, claro, efectivamente. De dinero abiertamente, porque, coño, comer, tengo que comer. Y además me gustaría comer de lo que realmente hago y no todo tiene que ser. Pues cuando le ofrecemos una posibilidad en la que pueden canalizar su trabajo o su actividad acorde a una forma o una de autogestionarse en la que están de acuerdo, pues la gente se vincula muchísimo, o sea, no crea otra serie de vínculos, incluso con nosotros, que además les decimos que oye, que yo te ayudo, que no tienes por qué ser únicamente prestando un servicio, ¿no? Pero no, que también es como generar un discurso. Un discurso que no teníamos en el movimiento social. O sea, intentar generar un discurso. Porque si no avanzamos en ese discurso, seguiremos siendo subordinados. No dependientes, dependientes somos todos. No, subordinados. Y lo que intentamos buscar grados de autonomía. Si generamos este discurso en los que estamos haciendo economía, sin renunciar a principios ideológicos, políticos nuestros, estamos mejorando nuestro grado de autonomía, que al final, no me gusta hablar la palabra libertad, que tengo mis contradicciones ahí, si es burguesa o no lo es, o cómo es. Me gusta hablar de autonomía y de grado de dependencia. Si nosotros nos autogestionamos económicamente, estamos siendo más autónomos, más libres, menos dependientes, y o como dice la Marina Garcés, no es lo mismo dependencia que subordinación, no, menos subordinado. Pues dependiente, a mí tampoco me molesta ser dependiente, ¿no?, en una comunidad, pero menos subordinado. Y ahí es donde en gente que lleva, en Jerez estamos hablando de gente 20, 30 años en el mundo del teatro y demás, como diciendo, ya era hora que hablemos de dinero, porque sin hablar de dinero estamos subyugados. A lo mejor si hablamos de entre nosotras de dinero, lo que vamos a el dinero en este caso es un medio para ser más autónomo y no algo que te va a coger. Al final genera un discurso de economía. Nosotros, y en este caso yo, y hace poco me lo ratificó el Jordi García Jané, que decía, cuando hablemos de economía social, hablemos qué es la economía. Yo hoy no lo he dicho, pero la economía no es aquello que sirve para que haya gente que gane dinero. La economía es aquello que sirve para satisfacer las necesidades de la gente. Cuidado, cuidado. Pero claro, igual que el trabajo, yo casi siempre hago también en la charla que es el trabajo, porque si la economía no es aquello que sirve para acumular beneficios, es aquello que sirve para satisfacer la necesidad de la gente. Y el trabajo no es aquello por lo que únicamente se gana dinero para sobrevivir en capitalismo, sino que es aquello que sirve para satisfacer necesidades de los demás. Por tanto, el trabajo de cuidado, el trabajo voluntario, yo hoy estoy trabajando aquí aunque no cobre, y si cobrara, en el concepto que nos han instaurado, si cobro hoy estoy trabajando y si no cobro no estoy trabajando, ¿no? Entonces nosotros tenemos que reconceptualizar. Es una palabra muy fea, muy de universidad, pero es que ellos no lo están haciendo, entonces lo tendremos que hacer nosotros, ¿no? Que es darle los significados a los significantes, porque lo han dado ellos. Entonces tenemos que hablar qué es la economía, realmente qué es la economía, no la que nos han dicho ellos, qué es el trabajo, y a partir de decir qué es la economía y qué es el trabajo, nos la haremos nuestra y seremos más autónomos. Y estos son prácticas o estrategias que de por sí no sirven para nada, salvo que seamos más libres para poder ser más felices, punto pelota. Si seguimos dependiendo de lo que está en peligro en nuestra felicidad, ¿no?, que es lo que nos está pasando. Que es lo que nos está pasando. A partir de ahí, si nos centramos en el paro, palabrota que nosotros intentamos desterrar, desempleo, si nos centramos en deuda, lo que deben ustedes, señor, si nos centramos en esas cosas, la verdad, de economía, estamos hablando de la economía que quieren ellos. Aquí lo que nosotros verdaderamente tenemos que generar un discurso completamente distinto. Lo mismo, y no me quiero enrollar, pero también tenemos que ir, cuando hablan de desarrollo local, cuando se habla de desarrollo local y en los ayuntamientos del cambio y en los del no cambio hablan del desarrollo local, es como cuando hablan de Europa. Oye, ¿Europa qué es? ¿Europa es la Unión Europea? No, no. Pero ellos ya han dicho que Europa es la Unión Europea, que es capitalista. Capitalista, es la Europa del capital. O el desarrollo local, que a priori es algo neutro, el desarrollo local, que son unas políticas claras de cómo desde arriba se pone en venta los recursos endógenos, las personas y los territorios para que ganen al mejor postor desde la globalización, el desarrollo local es algo bueno de por sí. Cuando no estamos hablando de algo bueno de por sí ni algo que no tenga política dentro, estamos hablando de un desarrollo local neoliberal que lo que hace es que los territorios compitan entre sí para que gane el capital. Nosotros también tenemos que generar un discurso alternativo del desarrollo local, y hablamos de un desarrollo local comunitario, autónomo, autogestionario. Incluso la palabra desarrollo, que ya mucha gente lo pone en solfa, a ver qué otro palabrejo nos inventamos ya que está tan machacado. Nosotros, desde los que intentamos generar discursos, y no de autonomía sur, nosotros esto es corta, todo es cortapega, ¿no? Todo es cortapega, ¿quién va a generar discurso hoy en día? Lo que pasa es que si copias de 10 creas, ¿no? Y si copias de uno era un copiado, y si copias de... Lo que se está hablando es que desde la autogestión más pura y dura se puede generar un desarrollo local completamente distinto. Eso ahora mismo no está en ninguno de los discursos de los ayuntamientos más de izquierda, más o más transversales o más anti lo que quiera. No existe ese discurso, no lo conocen ese discurso, y cuando se lo cuenten, ay, qué guay, ellos siguen hablando de la remunicipalización, no sé qué. CGT, anarquista, habla de la remunicipalización para hacer más grande el Estado. Yo, vamos a crear cooperativas, ¿no? ¿Para qué vas a hacer? Tú no estás en contra del Estado. ¿Me explico? No hay discurso económico, porque nos hemos pegado 20 o 30 años que los que han generado discurso económico han sido ellos. Y nosotros a la defensiva, malo, malo, malo, malo. Pasemos a la ofensiva. Nosotros, es decir, COP57 es una experiencia de éxito brutal que demuestra que el dinero como medio para la transformación es posible. Y no somos capaces, estamos hablando de alternativas, ¿eh? Siempre nos dicen, es que no tenía alternativas, es que nada más que soy el no por el no, ¿no? Tenemos alternativas reales. Cuando digo eficiente, no en el plano de ellos, en el plano no competitiva, sino competente. Y no somos capaces de generar ese discurso. Y lo tenemos. Y es verdad que tenemos un poco de altavoces, que es verdad que la gente nuestra, entre comillas, no tiene predisposición a venir a una charla de economía, pero lo que sí estamos nosotros convencidos de Autonomía Sur y en la red de las que estamos, fundamentalmente en COP57, es que nosotros tenemos una alternativa, ¿eh? Y no es, como decía Shirven, yo no tengo por qué ilusionarte ni venderte nada, ni soy cura para darte una esperanza en el más allá, ni soy político en el más allá, ni soy tu novio para esta noche. Pero nosotros tenemos una alternativa económica para transformar. Con todas las dificultades del mundo. Pero también con muchas experiencias que lo demuestran, que se puede hacer economía. Anti no, pero no capitalista sí. Digo anti no, porque para ser anticapitalista y contra el capitalismo tenemos que tener mucho más músculo del que tenemos. Y tengo mis dudas de que cuando cojamos músculo, que ojalá yo lo vea, si no ya vamos a tener que empezar con la lucha armada, porque nos darán, ¿no? Y yo no sé ahí qué pasará. Así de claro, porque ahora mismo no le damos miedo a nadie, ¿no? En esos procesos estamos generando algo nuevo, y no aquí, sino que se ha generado en América Latina, que se ha generado en los corralitos, en las crisis más grandes la gente hace comunidad, está secose sola en Venezuela, que hablan mucho de Venezuela como un estado centralista, y hay una experiencia autogestionaria de territorio brutal. Entonces, eso está ahí. Pues nosotros tenemos los que a priori queremos transformar, coge la economía y hace la herramienta. Pero es que realmente, claro, la economía es para satisfacer necesidades, como tú bien dices, pero también está otra parte, que es la asignación de recursos para satisfacer las necesidades. Entonces, parte de asignar eficientemente los recursos. Mi reflexión es, los recursos somos nosotros y es las cosas que manejamos para generar esa satisfacción de necesidades que tiene la gente. Entonces, mi reflexión es que realmente una forma como la que tú estás explicando a partir de cooperativas consigue unir, digamos, todos los factores sin desperdigar. O sea, porque una empresa capitalista normal coge un factor de un lado, coge otro factor de otro, coge otro factor de otro, y voy a satisfacer las necesidades de la gente. Realmente me enriquezco, de paso, ¿no? Pero voy a satisfacer las necesidades de la gente. Pero una cooperativa consigue aunar un poco todos esos factores, y por lo tanto, incluso por definición propia, debe ser más óptima que la otra. O sea, incluso en un juego libre de poder, las cooperativas deberían de ganarle el juego a las empresas normales en un capitalismo salvaje. Sí. Si no hubiera monopolios previos. Es más eficiente. Pero si no hubiera monopolios previos. Eso es a lo que me refiero. O sea, que por la propia definición del capitalismo liberal, en la cual se basan los gurús de la economía hoy en día, el sistema cooperativista no tendría rival en cuanto a competencia. Es que voy a hacer una anotación. Por definición es más eficiente. los mecanismos de organización del trabajo a día de hoy más modernos, que son los círculos de calidad, es generar estrategias cooperativistas dentro de grupos de trabajo de las grandes fábricas. Ya no metiéndome en un nivel macro, sino en lo que pasa aquí en el barrio. Esta casa está llena de artesanos. Sí, está el corralón del Pelícano, está el corralón, y además son gente que lleva toda la vida dedicándose a su actividad, sea la pintura, sea la joyería, sea la forja, en fin, un montón de cosas. Y es el ambiente en el que yo pues, me puedo mover más. Se conocen entre todas, se forman asociaciones, de alguna manera se forman actividades conjuntas para poder impulsar la muestra de los productos y tal. Pero todo el mundo echa de menos una gestión, porque no sabemos gestionar eso. Es decir, son gente que te estoy hablando ya de 20 años dedicándose a una actividad que quieras que no, se va haciendo su requisito, también hay mucho del sector textil y mucho del diseño y tal, pero no sé, siempre están hasta aquí, ¿sabes? Y van a seguir porque les ponen todo el amor y toda la voluntad del mundo, pero el tema de la gestión es lo importante. Yo intuyo que el tema de la cooperativa y del modelo que vosotros proponéis tiene mucho de eso. Entonces no es que no se hable muchas veces de pasta, es que muchas veces no se habla de la gestión que se pueda llevar a cabo, porque no tenemos ni puñetera idea. Y porque la economía suena así como una especie de ente abstracto que suena a Dios, ¿no? Entonces, como, no sé, es decir, juntarse, es decir, cómo se respeta la actividad que hacen unas y otras, y se respeta la actividad, y además hay un beneficio común, ya no para sacar beneficio a nivel capitalista, sino para poder pagar el alquiler del espacio, o la comida de todos los días, o mantener a los hijos. Hay una idea previa que es que cuando tú montas una actividad económica, parece que tienen previamente a montar la actividad económica que tienen que saber de gestión, tienen que saber de impuestos, tienen que saber de tal, tienen que saber de... Cuando llega el punto en que no sabes, vas a una gestoría normal, y el choque es de como si yo voy a Rusia y pido un cigarrito en un hecho de Rusia, ¿no? ¿Tú de dónde eres? Y yo, no nos entendemos. Eso pasa. Igual que los que venimos del mundo más libertario, la especialización es enemiga y tenemos que ir a lo transversal, pero es necesaria. Punto. Es decir, una persona que sabe hacer muy bien, que hace banistería, o yo qué sé, o el enjambre sin reina, que hacen huerto, pedagogía. Bueno, si de los 5 sacamos que uno empiece a entender contabilidad, segundo año, de lujo. Pero si han estudiado biología, ¿sabes? Pero bueno, aquí lo que hay es que cooperar. Que yo tengo cuidado cuando decimos la dependencia. Si todos dependemos y tenemos que depender, y tenemos que depender de más gente cada vez más, pero depender si tenemos el objetivo común. Entonces, ya, hace poco, o estamos ahora en un proceso que hay un nicho muy importante en el tema de la energía, y el proyecto Son Energía es un proyecto extraordinario. A través de... es una cooperativa de consumo. Bueno, pues en el conjunto del Estado se están dando muchas posibilidades ahora mismo de verdaderamente que plantas de energía renovable que lo han controlado las malas puedan caer en manos de Son Energía, porque tenemos recursos financieros, porque Son Energía y COP57 se pueden unir, y porque tarde o temprano se va a abrir el campo para que haya un sector de renovables muy potente. Muy potente, y ese sector de generación de la economía, de la energía, puede caer en manos de un monopolio, o se pueden generar miles de pequeñas cooperativas que generen tanto actividad de mantenimiento de plantas que ya estén, como nuevas plantas, como servicio de eficiencia, etcétera. Sí, eso se ha descentralizado, ¿no? Ahora hay una puede planta en Sevilla. Sí, hay una planta en Alcalá del Río. Aquí lo que se está jugando ahora mismo es si desde los movimientos sociales, porque Son Energía lo tiene a gala, en movimiento social, se da un paso a que se genere economía, cuando digo economía, empleo, y cuando digo empleo es recursos económicos, que se distribuya en el territorio porque se generen esas unidades económicas de prestación de bienes y servicios, o que se espere a que Endesa, Iberdrola y toda esta gente vean que ahí, igual que en Estados Unidos, hay un negocio inmenso. Bueno, pues con el grupo promotor de Son Energía aquí en Sevilla, que hay gente que la gran mayoría son ingenieros, tal, tal, tal, tuvimos una reunión y ellos estaban cortados porque ingenieros, o sea, que no estamos hablando de gente que no sabían cómo montar la empresa. Y qué bien que nos habían conocido. Nosotros somos de los primeros socios de Son Energía como cooperativa, que nos habían conocido, no, nos conocían, pero no habíamos puesto en común a ustedes qué os falta y nosotros qué os podemos dar. Todavía no hemos sido capaces de generar una cooperativa de esto. En Cataluña hay 7, 8, 9, 10, ya irá por 10, porque los ayuntamientos pequeños del cambio, de las CUB y esto, pues están poniendo placas a punta paga en los cementerios. En los cementerios, que es un sitio público, al cuidado, y la electrificación de los pequeños pueblos se va a hacer de manera con energía renovable. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Pues aquí, la planta de Alcolea del Río la ha hecho Benergés, que es una SL, una empresa capitalista convencional que se dedica a eso, como si se pudiera dedicar a la nuclear. Nos falta, o sea, tenemos sectores, como tú bien decías antes, tenemos sectores de transformación social que van a estar en auge, que van a ser económicamente eficientes, que conjugan el valor de cambio con el valor de uso, y no tenemos gente para generar esa unidad económica de producción. Y nos la van a coger ellos. Y estamos hablando que energía, comida y finanzas generan la soberanía económica. Es un claro ejemplo de que sitios en el Estado, bueno, y Euskal Herria igual, hay cooperativas que en el sector energético y las renovables están avanzando. Y vienen todos del movimiento social, ecologista fundamentalmente. Aquí en Andalucía, ese sector lo va a copar las grandes empresas transnacionales. Y cuidado, ¿eh? Que hay dinero para invertir ahí. Que tenemos recursos de banca ética, ahorros de mucha gente que lo pone ahí, y que hay recursos. Estamos hablando de que con proyectos medianamente solventes, con 57 tiene 12 millones de euros sobrante, o sea, de disponibilidad de proyectos medianamente solventes. Y Son Energía, cada vez que levanta la manita y pide recursos para que la gente invierta ahí, mira que somos los pelados, ¿no? Pues hay recursos financieros, porque claro, al final todos le estamos dando de comer al BBVA, ¿no? Entonces, son claros ejemplos del déficit que tiene nuestro movimiento social de transformarse en movimiento económico. Y la carencia de gente que conozca de energía. De energía puede que la haya, lo que no se compatibiliza es de energía y de gestión económica y de querer dar el paso a que tú, la gran mayoría de la gente de Son Energía son militantes de Son Energía a partir de las 7 de la tarde. Nosotros estamos hablando de cruzando desde las 7 de la mañana. No a partir de, sino desde. Eso, dar un paso adelante en la militancia. Y en la transformación. Es confundir aquello que te da de comer con la transformación. Y en los movimientos sociales andaluces lo que conocemos es que yo como de esto y lucho a partir de otro, ¿no? En gran medida eso lo tenemos que integrar, o, bueno, quien no lo quiere integrar, no. En gran medida digo que lo tenemos que integrar, pero es que hay mucha gente que el mercado de trabajo, aquello que nos convierte en mercancía, le está pasando a la gente algo peor que la explotación, es que no te quieren explotar. Eso se le llama desempleo estructural. Bueno, pues esa gente son la que por necesidad se convierte en gestores de unidad económica, de empresa, pero no capitalista. Son los que le dicen, aje, yo me quiero enterar de esto, de esto y de esto. Hay gente que en la vida se podía creer que iba a entender que era un autónomo, cotizaciones, no sé qué, o de ir a Hacienda, y lo hace. Bueno, una cosa muy sencilla como... Vamos, muy sencilla. Cosas como saber que tus cotizaciones van para ti también. Que no es un impuesto. Claro, que no es un impuesto que tú pagas y que tiene una repercusión y que no lo vas a notar, pero que va para ti. Algo que simplemente eso es el, la gente lo obvia absolutamente, lo obvia tanto que no quiere pagarla. Inviertas en tu propio futuro, ¿no? Hay también un componente de conocimiento experto del mundo de la economía que lo hace queriendo para mantener a la gente aislada. Absolutamente. Y eso es nuestro trabajo también. Es decir, yo esto lo puede hacer cualquier persona lela, ¿eh? Que ahora hay muchos listos que intentan hacer entender que para eso tienes que ser licenciado, gestor o no sé qué. No. Ahí también hay un claro, en gran parte cuando los compañeros siempre le dicen, y yo, para darte de autónomo para esto y esto, hazlo tú y no me pagues a mí por esto. Después ya se genera una relación de que la persona está más tranquila si el gestor lo ve, si al final eres un compañero, no eres un gestor de no sé qué, eres un compañero y te da tranquilidad. Pero que la gran mayoría de las cosas las puede hacer cualquiera, ¿eh? Lo difícil es sacar el pimiento de la planta, no ir a Hacienda, decíamos a los enjambres sin reina, ¿no? Lo difícil es que sacar el pimiento en Sevilla con la calor que hace. De hecho, lo lógico, y esta misma mañana yo se le denuncia, ahora mismo no, porque si sois poco y lo que vais a tener una actividad concreta, dedicaros a eso, que es lo que os va a dar los recursos, pero mañana si sois más, lo que tiene lógica es que alguno de vosotros se especialice en la gestión, porque por mucho que yo lo lleve al día, no lo voy a llevar mejor que tú a pleno rendimiento, que estás al día a día. Entonces, yo como apoyo para tus cosas complicadas, de las que no, pero que tú te lleves la gestión es lo más coherente. Y que lo sepas, que sepas cómo funciona, que es todo cuestión de lenguaje. El salto es la economía. Y lo vemos a diario. Una vez que se rompe el salto, y de siempre, ¿eh? Sin la economía no vamos a avanzar, ¿eh? Sin reapropiarnos de la economía, siempre estaremos en manos de. Nos tenemos que reapropiar de la economía. Y si es de manera colectiva, de manera cooperativa, aunque sea autónomo de cada cual, nosotros hablamos autonomía con cooperación, y de manera confederal, entre comillas, sin generar grandes cooperativas o grandes estructuras, sino pequeñas que cooperen, y además que si hay problemas haya cortafuego. Ese es nuestro objetivo. Y lo seguirá haciendo, yo creo que por bastante tiempo, porque no nos vamos a hartar tan fácilmente. Y en la medida en que podamos ir sacando, gracias a la gente de CGT, Confederal, que nos pone un dinero, a la gente de Baladre, que lo distribuye, a la gente como el Luis, porque lo fácil es medianamente escribirlo, nosotros lo escribimos, pero lo malo es moverlo. Mientras que haya gente que ponga un dinerito para que esto sea físico y no nos cueste, y que se pueda distribuir, nosotros vamos a seguir haciendo material, porque tenemos claro también que tiene sentido lo físico, aunque esto esté colgado desde hace mucho tiempo. Y no, bueno, y ya con esto acabo. También estamos haciendo dos tipos de documentos más, que los mandamos por correo, temas más de relaciones laborales, más de datos laborales, para que no solo controlen los datos la patronal o los grandes sindicatos, hacemos nosotros, y también lo territorializamos en Andalucía, que no hay. Cada mes hacemos un pequeño, le hemos llamado cuaderno de información laboral de Andalucía, y mandamos 5 páginas con la letra muy grande y con unas grafiquitas para que la gente de los sindicatos nuestros lea LEA, y por otro lado, otros documentos más relacionados con el día a día, pues que, por ejemplo, hay unas cooperativas de servicios públicos y lo lanzamos a más gente, pero eso lo hacemos vía internet. También, en el fondo, como decía el otro día una compañera, decía, no, nosotros en el fondo queremos ser un think tank, ¿no? En plan coña. Si un think tank es una herramienta de dar idea para la transformación, igual que ellos tienen herramienta de dar idea para conservar o para seguir con el neoliberalismo, pues si nosotros nos convertimos en una herramienta para dar idea para la transformación, sí, ese es nuestro gran objetivo, claro. Al menos el área de estudio. ¿Algo más? ¿Tomamos un botellín?